Entramos en el tiempo de la actualidad local, en la sintonía de la mañana, y lo vamos a hacer informándoles pues de las actuaciones que en nuestra localidad se han llevado a cabo con motivo precisamente de las últimas lluvias que han afectado a nuestro municipio y a gran parte, bueno, pues también de la provincia de Cádiz. Estamos hablando de situaciones, bueno, pues de inundaciones en zonas como, por ejemplo, Jerez de la Frontera. Y en el caso de nuestra localidad sí que hay que reseñar algunas actuaciones que han tenido lugar y de las que nosotros vamos a informarles a continuación con Pepe Moreno, su inspector jefe de la zona en el Consorcio Provincial de Bomberos con sede en Ubrique. Pepe Moreno, muy buenos días. Buenos días. Bueno, pues como decíamos, actuaciones que también se han tenido que llevar a cabo en nuestra localidad, pero que no han llegado a ser tan grave como en otros puntos de la geografía gaditana, simplemente actuaciones, bueno, pues que vienen a estar relacionadas con la gran cantidad de lluvia que ha caído en concreto en esta madrugada, ¿no? Cuéntanos. Bueno, sí, a partir cuando ha apretado bastante fuerte la lluvia a partir de las 6 de la mañana, a las 7 en punto, pues empezaron ya los avisos de que el alcantarillado, por ejemplo, en la avenida Los Repujadores, pues el alcantarillado no es que no estuvieran sucios, no, es que no podían tragar más agua de lo que estaban llevaba a la calle. Se hizo una limpieza de los husillos de la hojarasca de que tapaban los husillos. No es que estaban atascados, pues se hizo una limpieza y cuando aflojó un poco la cantidad de agua que estaba cayendo, pues aquello se solucionó el problema. Luego hemos estado otro aviso en la calle Beato Diego de Cádiz, donde un tejado de una vivienda pues se estaba resumiendo y calando todas las dependencias y todas las habitaciones de esa vivienda, ¿no? Pues allí hemos estado un bastante rato. Luego, en la calle Miguel Reguera, y desde lo mismo, el alcantarillado, pues igual, la hojarasca y los plásticos y todo, pues tapando los husillos, pues solamente destaparlo y aquello empezó a correr. Luego, en el arroyo que baja de Ubrique el Arco, en la calle San Martín, pues cuando arrastra para abajo piedra, forraje de los arroyos de por ahí arriba, pues también hemos estado con el servicio de agua de Ubrique, allí limpiando lo que es el alcantarillado, la rejilla que filtra todo la maleza, las piedras y todo lo que arrastra el arroyo de Ubrique el Harto. Luego hemos estado en la calle Margarita, que también una vivienda. A consecuencia de unas obras que se están realizando allí, pues se estaban filtrando las aguas hacia el interior de la vivienda. También hemos estado por allí, en la calle Margarita. Y por último, la calle Cardereto, que también por unas obras que se han realizado por allí, pues le ha entrado barro a una señora por la puerta, se ha desbordado el agua. Él ha entrado el barrillo de la calle a una señora y la vivienda, la verdad que la ha puesto toda la vivienda inundada de barro, ¿no? Vale, vaya. Y eso es lo que hemos tenido. O sea, prácticamente, pues las actuaciones que se han llevado a cabo, ¿se pueden considerar vosotros, a modo de valoración, que han sido menores? Sí, prácticamente son intervenciones urgentes, porque el propietario y nosotros comprendemos a un propietario que tiene un problema, que le está entrando agua, pues lo que necesita, ¿a quién llama? A bomberos. Bomberos, vamos allí, intentamos de solucionarle el problema y como yo siempre lo digo, si bomberos no está en nuestras manos el tema de ese, yo pongo en contacto con los técnicos, con la compañía que le haya hecho la obra, con cualquier persona o técnico que requiera la situación. En estos casos son intervenciones, vamos a llamarle, aunque son urgentes para el propietario, no, para nosotros son leves. Claro. Y se han solucionado porque es el trabajo de bomberos. Sobre la marcha. En este caso, pues allí, por ejemplo, en la calle San Martín, pues nosotros empezamos a trabajar, a hacer la limpieza del alcantarillado, llegaron servicios de agua de Ubrique y coordinadamente con ellos, pues ellos han seguido quitando todo el barro y dejarla, y han dejado el alcantarillado totalmente limpio. ¿Por qué? Por si vuelve a llover, porque creo, me estaban comentando mis compañeros de Jerez de Arco, de que se aproximan bastante agua ahora para las 11, 12 del mediodía, otro chaparrón fuerte. Y bueno, y aquello se ha quedado limpio. Que se vuelve a obstruir por el tema otra vez de barrer todos los forrajes del arroyo. Pues otra vez vamos a limpiarlo y ya está, no queda otra cosa. Claro, esta mañana nos poníamos en contacto con el responsable municipal de Agua, también de Viaje y Obra y Urbanismo, quien nos explicaba que precisamente desde Agua de Ubrique, también operario de Viaje y Obra, operarios municipales, esta misma mañana están llevando a cabo tareas de limpieza en el alcantarillado, sobre todo en puntos concretos donde, bueno, pues se sabe que ese sistema actúa como sumidero, ¿no? En la zona del Prado, en la zona, por ejemplo, del alcantarillado que hay próximo al Colegio Reina Sofía, en la Plaza de la Estrella, en sí, fin. Pero prácticamente ahí no ha habido ningún problema en esa zona. Mm. Hemos pasado por ahí 7 veces y ahí está totalmente limpio. Claro. Solamente son zonas puntuales donde, por ejemplo, en Beato Diego de Cádiz, pues esta señora han tenido una obra, pues claro. nos hemos puesto en contacto con la compañía que la estaba haciendo la obra y le hemos dado una posible solución urgente. Y esos trabajos que lo haga la compañía privada, ¿no? Claro. Y entonces, pues, hemos intentado de solucionar el problema al propietario. Pero sí que, por lo que te estaba comentando, ¿no, Pepe?, sobre el tema del alcantarillado y limpieza y demás, ¿qué es lo que tú decías, no? Se trata de un atasco, pero en la parte superficial, ¿no? Superficial, exactamente. De la alcantarilla. Que no es que en la tubería esté atascada, no, de las hojarascas, de los árboles que corren calle abajo, se quedan en lo alto de la rejilla y no deja entrar el agua. Claro. No deja entrar el agua, entonces solamente con una soletilla, cualquier rastrillo, quitamos la hojarasca y ya está, y se hace. Son trabajo leve, no de importancia, todavía. Sí que, por ejemplo, al menos la parte en la que se han visto afectadas viviendas han sido en situaciones muy concretas, ¿no? Porque tienen al lado una obra y se han visto perjudicados y temas como este. Entonces, en realidad son, me ha dicho que 3 viviendas y el resto, bueno, pues por el tema de alcantarillado, ¿no? Exactamente. Son las actuaciones. Nada más. Y una cosa leve, que tampoco no son atascos que esté la tubería atascada, que no trague. No. No en este caso no es. Los avisos comenzaban a las 7 de la mañana, cuando se movilizaban. Sí. ¿Y hasta cuándo habéis estado en la calle realizando actuaciones? Pues justamente hasta hace 5 minutos hemos llegado al parque. En breve, ¿no? O sea que durante un par de horas más o menos aproximadamente ha sido una actividad un poco más frenética, ¿no? A la hora de atender a todos los avisos que han llegado. Exactamente. Y ahora hay que mirar para adelante, porque me decías que las predicciones indican que, bueno, pues nuestra localidad va a estar un poco en el punto de mira, ¿no? En cuanto a las precipitaciones, se hablan de 30 litros por metro cuadrado, se destaca que va a llover especialmente a partir de las 11 de la mañana, 12 y 1, en ese hueco horario vamos a tener el mayor volumen de agua que va a caer durante la jornada de hoy. Así que imagino que máxima alerta, alerta amarilla además se indica para nuestra zona durante esta mañana. ¿Vosotros qué tenéis en cuanto a esos datos de alerta y de precaución que hay que tener? Pues no tenemos alerta ninguna, sino nosotros lo que tenemos a disposición, lo que siempre digo, nosotros estamos en alerta los 365 días del año. cuando hay una cuestión de estas de varias salidas, pues inmediatamente si el servicio que está de servicio de guardia no puede atender a todas las llamadas, pues se llama personal libre de servicio, se incorpora y con eso pues vamos resolviendo todas las llamadas que vayan entrando al 085. Pero y atendemos a todo el mundo. Pero... A todo el mundo. No se queda nadie por decir los bomberos no han estado por aquí. En principio, Pepe, eso sí, la Agencia Estatal de Meteorología dice que tenemos alerta amarilla, pero vosotros, desde el consorcio, no hay ninguna indicación de que pueda haber una situación de riesgo por la lluvia, ni mucho menos, ¿no? No. Ni hemos recibido ninguna alerta por parte de la delegación del Gobierno, Protección Civil, que otras veces no, cuando ocurre bastante litros de agua nos mandan un FA, y pero esta vez no. No tenemos, y entonces pues los 40, porque ayer daban 70 litros en toda la mañana, que hay momentos que van a llover chaparrones fuertes. Pues eso sí lo tenemos nosotros como habitualmente, no una tormenta de más de 100 litros por metro cuadrado o 80 litros en una hora. Eso no es en este caso. Vale. ¿Eh? No sé si tenéis datos, Pepe, de lo que ha llovido esta madrugada en Ubrique. No, según hemos estado hablando, porque he estado hablando allí con los servicios de agua de Ubrique y eso, pero como comentario, no he visto todavía los datos, ¿no? Los datos que tenemos aquí del parque, porque es que no ha dado tiempo, y... Y la verdad que estoy viendo que no, ya ha aflojado, estoy viendo el tiempo por la parte de Ubrique y dan ya 27 litros en el resto de mañana, lo que queda de mañana. O sea que ha bajado la cantidad bastante. Y no he visto los litros que han, pero yo creo, calculo que más de 30 litros por metro cuadrado en toda la noche sí habrán caído. Bueno, pues el agua, que claro, también hay que tener en cuenta que a excepción de lo que cayó en octubre, de lo poco que llovió en octubre, son las primeras lluvias casi del otoño, podemos decir, ¿no? Así que, bueno, pues también es normal que haya muchísimos restos que se van acumulando y que ahora con ese arrastre de estas precipitaciones, pues acaben el alcantarillado, es lógico, ¿no? Si hubiera llovido con mayor frecuencia, pues sí que a lo mejor quizá esta lluvia sería considerada como normal y no hubiera habido ni siquiera actuaciones, ¿no? Claro. Ya digo, que eso, lo que ha ocurrido esta mañana es lo normal cuando cae un chaparrón de golpe y porrazo. Que se atasquen las cuatro alcantarillas, que haya problemas de humedad en una vivienda, que las canales se atasquen, porque hayan tenido los tejados sucios, por cualquier problemilla, eso no es problema, no lo llamamos nosotros problema. Claro. Son leves, vamos. Pues actuaciones leves, por tanto, las que ha efectuado los bomberos en nuestra localidad desde las 7 de la mañana que comenzaron los avisos hasta prácticamente hace, pues unos minutos con la llegada ya de los bomberos al parque, pendiente, eso sí, de próximas actuaciones que pudieran desarrollarse con motivo de las lluvias, pero a priori, en principio, pues no se confirma porque no estamos en una situación de alerta, ¿no? Según nos indica. Y sí, bueno, pues que quedarnos con todos esos datos de esas localizaciones en la unidad de Repujadores, en calle Beato Diego de Cádiz, en Miguel Reguera, en San Martín, en la calle Margarita y en la calle Caldereto. En esta zona han sido los puntos donde sí que ha tenido que realizar actuaciones los bomberos de nuestra localidad. Pepe, nosotros nos vamos a quedar aquí agradeciéndote el que nos hayas atendido en la mañana de hoy. No sé si quieres, bueno, pues antes de concluir, comentar algo más que se nos haya quedado pendiente. No, nada más, a esperar cómo pasa la mañana. Ya según estoy viendo en internet, pues ha bajado un poco las cantidades y más tranquilizante el tema. Bueno, pues a estar en... Esperemos que sea tranquila la mañana. Eso, sin estar en alerta, pero sí con precaución, ¿no? En torno a lo que van a ser las precipitaciones. Pepe Moreno, subinspector jefe de zona en el Consorcio Provincial de Bomberos en Ubrique. Muchísimas gracias por informarnos, como siempre, y por atendernos aquí en la mañana de Radio Ubrique. Y a ustedes, gracias. Gracias, buenos días. Adiós, buenos días.